Buenos días. Dicen que había en una región, hubo una sequía muy, muy fuerte y era una zona agrícola, entonces estaban sufriendo los campesinos porque obviamente sin la lluvia no iban a tener, iban a afectarse las cosechas. Así que el pastor de una iglesia en esa zona invitó a su congregación y les dijo: ¿Saben qué tenemos que orar? Tenemos que venir delante de Dios y pedirle, porque Dios hace milagros. Vamos a pedirle que tenga misericordia de nosotros, tenemos que orar, y vamos a orar un día en la semana. Entonces se pusieron de acuerdo y fueron ese día de la semana, acordaron la hora y el día. Y como casi todos estaban relacionados con el campo, pues casi todos fueron. Y pues sabían que la situación era seria y todos estaban siendo afectados. Todos creían en el poder y en el amor de Dios. Lo curioso fue que iban a orar por lluvia y solamente un niño llevó su sombrilla. Solamente un niño esperaba que Dios contestara la oración. Bueno, más bien su paraguas. Estuve debatiendo, paraguas, sombrilla, sus paraguas. Y la pregunta es, ¿cómo hubiéramos ido nosotros a esta reunión? ¿Hubiéramos llevado paraguas? ¿O no hubiéramos llevado paraguas? ¿Esperamos que Dios actúe o no esperamos? Simplemente sabemos que la oración es parte de una tradición dentro del cristianismo. Yo creo que parte del descuido que tenemos hacia la oración es porque en realidad pensamos que no pasa nada. No lo decimos, porque estamos en la iglesia, pero muchas veces es más fácil asumir como que pues, estoy perdiendo el tiempo, es más fácil si me pongo a trabajar, es mejor si hago otra cosa, ¿no? Y no me estoy refiriendo al tipo de oración en las que, como en algunas iglesias, declaro esto, declaro aquello. De hecho, en la Biblia no encontramos ningún ejemplo de este tipo de oración. Declaro sanidad. No, en la Biblia nunca se declara sanidad en la forma en la que estamos declarando, que la están declarando algunas personas. Esta semana, esta mañana, vamos a ver cómo describe el Pablo una oración. Es que dice el título casi de toda la Biblia, es la oración de Pablo, pero en realidad no está orando Pablo, simplemente les está diciendo a las personas cómo está orando por ellos, ¿no? Basada, como ya leímos, en Filipenses 1, del 3 al 11. Vamos a ver algunos puntos importantes, como los tres aspectos de la oración de Pablo que él menciona, bueno, que se pueden ver, perdón, lo que es lo que lo mueve a orar. En segundo lugar, el amor profundo que Pablo les declara, que hemos visto a sus amigos, que es lo que lo motiva a orar. Y finalmente, lo que pide Pablo. Y la verdad es que estudiar esto transformó un poco, porque ya más o menos había estudiado esta área, pero debe transformar la vida en la que vemos, la forma en la que vemos la oración. Espero que al final podamos sentirnos motivados a orar y hacerlo no conforme a nuestros deseos, sino conforme a las enseñanzas y los ejemplos que encontramos en la Biblia, porque eso es el mensaje que nos dio Dios para orar. Vamos a orar. Bendito Padre Eterno, te agradecemos muchísimo por tu palabra y porque en ella nos enseñas a comunicarnos contigo a través de la oración. Al estudiar este tema, te pedimos que tu Espíritu Santo nos acompañe y nos enseñe. Danos un corazón sensible y un espíritu dispuesto para poner atención a tu voz que nos llama a estar en comunión permanente contigo. Te pedimos que no haya ningún tipo de interrupciones, Señor, por preocupaciones o por negligencia o por cosas que distraigan nuestros pensamientos y que nos permitas experimentar tu presencia, tu paz y tu poder. Lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y vamos a comenzar. Tres partes de la oración que encontramos en Pablo. En esta oración de Pablo, no en todo, pero en esta parte de la oración, cuando él describe su propia oración. Y me parece interesante que cuando el Señor Jesús, más bien, que el Señor Jesús con frecuencia oraba, Lucas, estuve viendo Lucas, y en tres partes interesantes. Lucas 5 nos dice que Jesús solía retirarse a orar. Lucas 6 nos dice que Jesús oró toda la noche antes de elegir a sus discípulos. Y en Lucas 18, Jesús les dice a sus discípulos una parábola, les cuenta la parábola de una señora que está molestando a un juez para que le haga justicia. Haga justicia, haga justicia, justicia. Y a pesar de verlo orar con tanta frecuencia, a pesar de que sabían lo que era lo que Jesús estaba haciendo, ¿qué hacen sus discípulos? Le piden que les enseñe a orar. Y esto es interesante, porque a veces pensamos que la oración es algo tan trivial, es algo como, nada más cierra los ojos, y de hecho ni siquiera la Biblia dice que cerremos los ojos, pero todos nosotros, cierra los ojos, pon tus manos así. Es la más tradicional. Pero la gente le dice, sus discípulos, la gente que estaba cerca, le dice, Señor, enséñanos a orar. Y Jesús les enseña lo que tradicionalmente conocemos como el Padre Nuestro. Si nosotros no hemos tenido esta relación tan cercana de vivir con Jesús día a día, digamos espiritualmente sí, pero de ver su ejemplo de cómo oraba, ¿cuánto más necesitamos aprender a orar? La Biblia nos muestra varios modelos de oración. Casi todos cuando queremos orar, bueno, vamos al Padre Nuestro, decimos casi como si fuera una receta de cocina, una fórmula, ¿no? Primero exaltar a Dios, después dar gracias. Pero vemos que Pablo tiene muestra libertad en su oración. Aún así, es totalmente bíblica, es totalmente basada en Cristo y en Dios. Como dije hace rato, no es una oración, sino simplemente Pablo le dice a sus amigos cómo está orando y qué es lo que está pidiendo. En primer lugar, vamos a ver que Pablo ora porque conoce, reconoce y tiene conciencia de que son sus compañeros. La semana pasada mencioné que Pablo en este texto, en esta carta, utiliza mucho la palabra koinonía, compañerismo. Y son diferentes las traducciones, a veces no da la traducción en español y está como colaboradores, copartícipes. Entonces todas estas palabras tienen su relación en una palabra que es koinonía, que tiene esta sensación de compañerismo, de comunión, de una relación cercana, de participación, de asociación. Y Pablo la utiliza para describir la relación que él tiene con los miembros de la iglesia en Filipo. Están relacionados porque tienen un afecto, porque están en una misma misión. Pablo agradece lleno de alegría porque tiene estos amigos y les explica en el 1:5, porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Han participado. Unas personas que han sido constantes desde el primer día hasta ahora. Han estado con él en las buenas y en las malas. Han estado en la cárcel cuando tiene necesidad, etcétera, etcétera. Es más, ellos mismos han sufrido las consecuencias a causa de esta relación y han sacrificado sus propias cosas para enviarle a él. Dice, desde su pobreza ellos me han ayudado. Pablo y los filipenses están unidos por una misma causa, que es el plan de Dios de llevar el Evangelio a todos los rincones que ellos podían en ese momento. Esa misma causa es la que debe unirnos a todos los cristianos, de todas las denominaciones. A veces nos cuesta trabajo porque ellos hacen esto, ellos lo hacen diferente, y tratamos de poner barreras. Pero cuando la causa es Cristo, cuando el motivo es Cristo, todos debemos venir a trabajar. De hecho, el campo misionero es un buen ejemplo de esto, porque muchas veces te encuentras con gentes de otras denominaciones y están trabajando y dices, bueno, sí, sé que lo haces diferente, pero sé que lo estás haciendo por Cristo. Y mientras la Biblia no diga esto es malo o esto está prohibido, es permisible. La segunda cosa que tiene Pablo es que sabe que están juntos de acuerdo al plan de Dios, conforme al plan de Dios. Pablo sabe que la voluntad de Dios se cumple, se está cumpliendo en la vida de cada uno de ellos, en la de él mismo y en la de sus amigos. Y cuando decimos está cumpliendo, estamos hablando de experiencias malas, y desagradables y buenas, porque casi siempre asociamos la voluntad de Dios es como que siempre me vaya bien, la voluntad de Dios es que siempre esté alegre, la voluntad de Dios es que yo no sufra. Pero Pablo les dijo, están conmigo cuando me escribieron, estuvieron, me acompañaron cuando estuve en la cárcel. Él les dice, estoy convencido del que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. ¿Quién comenzó la obra? Dios. No fueron las personas. ¿Quién la va a perfeccionar? Dios. Esto no nos quita responsabilidad. Somos responsables de caminar el camino que Dios nos ha mandado. Pero esto entonces hace confiar en Pablo de que están haciendo la cosa correcta, están siguiendo el camino que Dios les ha dado a todos ellos como su pueblo. Es un plan amoroso de Dios, es la voluntad perfecta de Dios, es el poder incontenible de Dios. Y tenemos que entender que nosotros también somos pueblo escogido por Dios, un pueblo que somos escogidos para obedecer y para llevar a cabo los planes que Dios nos ha mostrado en su palabra, nos muestra en su palabra. Cuando oremos conforme a la voluntad de Dios, no conforme a la voluntad de nuestros caprichos, aprenderemos a pedir para que Dios nos dé los medios para llevar a cabo su plan. Nuevamente, no está mal pedir por nuestras necesidades físicas y emocionales, está bien, pero muchas veces es lo único que pedimos. Señor, dame, quiero, necesito. Y me olvido del gran plan que Dios tiene para su iglesia. Dios lo inició, Dios lo está sosteniendo y Dios lo va a llevar a cabo. La tercera parte que tiene, que podemos ver en la oración de Pablo es que tiene un gran y profundo amor por sus amigos. Y esa es la principal motivación por la que Pablo ora por ellos. No es la única motivación, pero es la principal. Orar por otras personas es una muestra de amor. Cuando oramos por nosotros mismos es porque nos amamos, honestamente. Dice la Biblia que amemos a los otros como nos amamos a nosotros mismos. Todos nos amamos, nadie odia su carne. Hay excepciones y son generalmente personas desequilibradas, pero todos nos amamos. Si algo me lastima, pido a Dios que me quite ese dolor. Y lo hago porque me amo, porque me duele. Entonces digo, ay, no quiero sentir. Si cualquiera que sea mi necesidad, física, emocional o espiritual, la pongo en las manos de Dios porque sé que puede hacerlo, pero porque me beneficia a mí mismo, porque me amo a mí mismo. Sé que tiene el poder para actuar directamente o a través de otras personas, es decir, a veces utiliza médicos, a veces utiliza a un buen amigo que me da una buena palabra. Si oro por una persona, es porque amo a esa persona. Y por eso es que con frecuencia oramos por nuestras familias, porque nos amamos a nosotros mismos, pero también amamos a nuestras familias. Pero tenemos una familia más grande, que es la familia de Dios. Oramos por nuestros amigos. Y es porque algo nos une en amor. Sin embargo, la Biblia nos llama a orar por nuestros enemigos. Por quienes nos persiguen y hasta por nuestros gobernantes. Cuando escribí esto dije, ¿no serán los mismos nuestros enemigos los que nos persiguen y nuestros gobernantes? ¿Puede haber una expresión más grande de amor que la de orar por otras personas? Porque cuando yo oro por otra persona, la otra persona no lo sabe, lo estoy haciendo yo. Y no estoy diciendo, ¿sabes qué? Te amo, ay, eres mi gran amigo. Yo en mi recámara, yo en la sala, yo en una silla del parque, estoy orando en silencio. Porque amo a esa persona. La primera pregunta, mostremos nuestro amor a Dios orando por su voluntad. Ese debe ser nuestro amor a Dios, orar por lo que Él quiere. Y mostremos nuestro amor hacia los hermanos intercediendo por ellos, orando por ellos. Dios nos va a sorprender con su presencia y con su respuesta. El secreto es estar perseverando. Entonces, oremos por la voluntad de Dios, intercedamos por nuestros amigos. Y hablemos un poco más profundamente del profundo amor de Pablo en Filipenses, por los filipenses. Él dice a partir del versículo 7 y el 8, es justo que yo piense así de todos ustedes porque los llevo en el corazón. Pues ya sea que me encuentre preso o defendiendo y confirmando el Evangelio, todos ustedes participan conmigo de la gracia que Dios me ha dado. Fíjese lo que dice, Dios es testigo de cuánto los quiero a todos en el entrañable amor de Cristo Jesús. En el corazón, la primera parte. Seguramente todos hemos conocido a una persona que siempre habla del mismo tema, que no sale de ese tema. Ese es el tema del que sabes que vas a hablar con ella. Puede ser algún deporte, puede ser de algo que compró, de sus planes, de cualquier cosa. No importa dónde comiences la conversación, sabes que siempre vas a terminar hablando de ese tema. Puedes, por ejemplo, llegar y decir, oye, ¿supiste cuántas exhalaciones tuvo el Popo esta semana? Y te voy a contestar. Sí, ya empezó la temporada de fútbol. ¿Y supiste que detuvieron a unos cristianos en Estados Unidos por ayudar a inmigrantes? Y te contesta, sí, pero el Conejo Pérez le hicieron una ceremonia el día de ayer. Y siempre vuelve al tema, ¿no? Bueno, estoy exagerando, pero más o menos reduciendo. Hay personas con las que siempre sabes que vas a hablar de ese tema. El Señor Jesús dijo, de la abundancia del corazón, habla la boca. La persona que tiene el fútbol, o que tiene las posesiones, o que tiene sus planes, o que tiene cualquier cosa en la mente, eso es lo que está en el corazón, y es lo que está hablando. Pablo, podemos ver que tiene a sus amigos en el corazón. Porque sus oraciones lo muestran. Eso muestra el gran amor que Pablo tiene por cada uno de ellos. Y por eso les dice, es justo que yo piense así de ustedes, porque los llevo en el corazón. Pablo no habla de un sentimiento de mariposas en el estómago, consecuencia de un flechazo de Cupido, sino de un amor profundo y arraigado en la roca que es nuestro Señor Jesús. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué dicen nuestras oraciones acerca de lo que hay en nuestro corazón? ¿Qué dicen nuestras oraciones? ¿Qué es lo que estamos siempre pidiéndole a Dios? ¿Por quién estamos intercediendo? ¿O es que únicamente estamos orando por nosotros mismos y nuestros familiares? Debemos pedirle a Dios que nos dé un corazón profundo, un amor profundo por su iglesia, por su misión. No nada más por nosotros, por la iglesia alrededor del mundo. Que los podamos llevar en el corazón como los llevaba Pablo. La segunda parte del versículo 7 que es la segunda parte del 7, ya sea que me encuentre preso o defendiendo y confirmando el Evangelio, todos ustedes participan conmigo de la gracia que Dios me ha dado. Desarrollar una amistad profunda, como vimos la semana pasada, requiere esfuerzo y a veces sacrificio. Todos pensamos que a veces tenemos muchos amigos o un buen número de amigos hasta que le dices, oye, ¿te puedo pedir un favor? Y se desaparece. Uy, no, ese día, esa hora no puedo. Ese día tengo que hacer aquella. Fíjate que me llega cualquier cosa, ¿no? Muchos van a desaparecer por miles de razones, algunas justas, algunas no injustas. Y hay veces que nuestros amigos tienen razones legítimas, no siempre es que siempre deben estar dispuestos a hacer lo que nosotros queramos. Pero al final de cuentas sabes con quién puedes contar y con quién no puedes contar. Y la descripción que hace Pablo de los filipenses nos hace ver que Pablo cuenta con los filipenses. Que verdaderamente son sus amigos. Porque dice, miren, puedo estar en la cárcel, me van a acompañar. Puedo estar predicando el Evangelio, me van a acompañar. Necesito dinero, me van a acompañar. Ustedes participan conmigo de la gracia que Dios me ha dado. Y encontramos cuando dice partícipes, otra vez la palabra es koinonía. Esta palabra habla de un compañerismo profundo. Y esta semana salió un video que conmovió al mundo entero. Después de un bombardeo en un pueblo de Siria que se llama Arija, Se puede ver una casa destrozada, se ven muchas, pero la toma es de una casa destrozada. Y desde el borde del techo que está colapsado, se ve a un papá que grita angustiado. Y la razón es que una de sus hijas, que se llama Riham, de 5 años de edad, está colgada de un lado, medio atrapada en los escombros, y está agarrando a su hermanita de 7 meses de la camisa que está colgando del otro lado. Su hermanita se llama Tuca. Al final logra salvarle la vida, pero la niñita de 5 años se cae y se muere. Es una historia muy trágica, la verdad. Y de hecho puse ahí una liga, puse dos ligas hoy, en la que está abajo, la que está en sus notas es la de la niña. Está el video, está en inglés, pero pueden ver el video. Pero se puede apreciar, a pesar de que es una historia muy trágica, el verdadero amor, el profundo amor de esta niña por su hermano. Es como el amor que tiene Pablo por sus amigos, por los filipenses, que comparten con Pablo en el ministerio para llevar el evangelio a toda criatura, cueste lo que cueste, sea en la cárcel, o sea en las buenas, o sea caminando, o sea acompañándolo, escribiéndolo. Los cristianos, nosotros, estamos llamados a amarnos unos a otros, a poner nuestra mirada en Jesús y seguir su ejemplo. ¿Y cuál fue el ejemplo de Jesús? Que él vino al mundo y dio su vida para darnos vida eterna. Nosotros no podemos dar vida eterna, pero podemos compartir el mensaje de la vida eterna. Ese es el mensaje del Evangelio. Es el mensaje que nos une a unos a otros como cristianos. Y luego el 1.8 dice, podemos preguntarnos, ¿qué tan sincero es el amor que tiene Pablo? Y Pablo, en esta parte, en el 1.8, hace una afirmación que no es común en él. De hecho, creo que es la única parte que pasa en sus cartas. Y llama a Dios como testigo. Dios es testigo de cuánto los quiero. Dios es testigo. Esto nos habla de algo extraordinario. Pablo no toma a Dios a la ligera. Pablo sabe que Dios es excelso y sobre todas las cosas. Es Dios. De hecho, él se describe como siervo de Dios, como esclavo de Dios. Y es impensable que un siervo le pida algo al maestro, al amo, a menos que sea algo sumamente importante. Y Pablo en este momento lo va a hacer. Dios es testigo de cuánto los quiero. Dios conoce nuestros corazones y Dios conoce nuestros pensamientos. ¿Qué diría Dios de nuestra relación con los hermanos de la iglesia? Con la iglesia local y en la iglesia alrededor del mundo. ¿Qué diría Dios de nuestra relación de nosotros con los misioneros? Y como humanos siempre esperamos que los demás inicien la amistad, ¿no? Generalmente somos, y me hace aquí en el centro de Toluca, pues si quieren hablarme, que me hablen, yo soy muy tímido, ¿no? Pero como cristianos debemos tomar la iniciativa, mostremos nuestro amor por la iglesia, por la iglesia de Dios. Hagámonos el firme propósito de orar continuamente unos por otros, por nuestros hermanos localmente y mundialmente. De hecho, les hemos puesto aquí en la parte de atrás del boletín una sugerencia de cómo podemos utilizar los días de la semana. No que sea nuestra oración exclusiva, pero que podamos ese día enfocarnos en estas cosas, en la familia, en los amigos, en la iglesia, en los misioneros, en los enfermos, en el país, por los líderes, por las personas con las que queremos compartir el Evangelio y el domingo agradecer y alabar a Dios, no olvidemos dar gracias a Dios. La segunda respuesta, entonces, oremos por ellos, por nuestros hermanos misioneros o no misioneros, y participemos activamente en el proyecto de nuestro Padre. Estoy seguro que veremos cómo florece el amor profundo que Dios quiere ver en sus hijos. ¿Por qué no los va a dar? Cuando empezamos a juntarnos, cuando empezamos a ver las necesidades, cuando empezamos a ver los proyectos de otras personas dentro del plan de Dios, decimos, estamos unidos y entonces Dios nos va a dar amor. Y la siguiente parte, del 9 al 11, la parte más fuerte, yo creo. Así que prepárense. ¿Qué es lo que pedimos cuando estamos atravesando una situación difícil? Y un señor que se llama Richard Wurmbrand, no sé cómo se pronuncia, Wurmbrand o algo por el estilo, Wurmbrand, tiene un libro que es buenísimo que se llama Torturado por Cristo, quizás lo han leído o han escuchado de él. Él es parte de una organización que se llama La Voz de los Mártires. Muchos cristianos, no todos, pero muchos cristianos alrededor del mundo están siendo perseguidos, son canalizados, bueno, podemos saber sus historias a través de ellos. Pero bueno, lo que pasa es que él vivió dentro de lo que era la Unión Soviética. Recuerden que la Unión Soviética eran muchos países bajo una dictadura brutal y estaba prohibido, entre muchas otras cosas, ser cristiano. Y cuando un cristiano era detenido por la policía, con mucha frecuencia era sometido a torturas brutales. Para dos cosas: uno, para que diera más nombres, o para que negara su fe. Y muchas, muchas veces murieron. Muchas personas murieron. Una de las historias es la de un padre y un hijo. No recuerdo los nombres, en el libro los dice, pero no los busqué. Los dos son detenidos y comienzan a torturar al papá. Y el padre dice, no voy a renunciar a mi fe, no voy a renunciar a mi fe. Cuando se dan cuenta los policías de que no pueden hacerlo golpeando al señor, agarran al hijo y comienzan a golpear a su hijo enfrente de él. Obviamente el padre está en este gran dilema. Mi hijo va a morir y no quiero negar mi fe. Pero no puede tolerar ver a su hijo en esta situación. Y cuando va a hablar, su propio hijo le dice, papá, no quiero tener la idea. No quiero vivir si mi padre es un traicionero de Dios. Si mi padre traicionó a Dios, yo no quiero vivir. Y matan al niño. La verdad es una historia muy fuerte. Y nos habla de lo que va a estar pidiendo Pablo. Es lo que pide muchas veces Pablo, y es que seamos fieles en los momentos difíciles. No que salgamos de los momentos difíciles, y no está mal pedir que salgamos de los momentos difíciles, pero tenemos que aprender a pedirle a Dios que en los momentos difíciles podamos crecer, que podamos ser fieles. Este adolescente, este niño que aparentemente tenía alrededor de 12 o 13 años, contaba con un carácter muy bien forjado y bien cimentado en Dios. Y Pablo sabe que sus amigos están siendo perseguidos también. Cuando Pablo escribe esta carta, está en la cárcel y sus amigos están siendo perseguidos por causa de Cristo. Y Pablo no ora porque el gobierno de César caiga, no ora porque el gobierno de César sea un poco más blando. Pablo pide tres cosas: amor, conocimiento y juicio. Amor, conocimiento y juicio. Está a partir del versículo 7, digo 9, perdón. Imagina que estabas en la cárcel y uno de tus mejores amigos te dice, oye, ¿sabes qué? Estoy orando por ti. Gracias a Dios, ¿no? Y dices, estoy orando porque Dios mejore tu carácter, que esta experiencia te llene de amor, de conocimiento y justicia. ¿Qué le dirías? Oye, Pablo, no manches, no juegues, por favor, yo lo que quiero es salir y estar con mi familia, comerme unos tacos, ver la tele. Es más, si me puede dar ahora porque Dios me dio un buen trabajo. Es evidente que la idea de Pablo es muy distinta a la idea de cada uno de nosotros. Sus prioridades están en el cielo. Y esto explica el propósito que él tiene. Y entonces le explica, le dice, mira, ¿sabes qué? Es que si tienes estas cosas, lo que necesitas es discernimiento, pureza, irreprochabilidad y fruto. O sea, después de que dijo que está orando porque Dios te diera amor, conocimiento y juicio, te dice, bueno, es que lo que te falta es discernimiento, pureza, irreprochabilidad y fruto. No puedes creer que sea tu amigo, no podrías creer, ¿no? Y le vas a reclamar, Pablo, por favor, no necesito que eres por eso, yo necesito que eres por mi libertad. Necesito un trabajo que me dé satisfacción, necesito una familia. Y Pablo le dice, eso es lo que pido en oración, a partir del 9 hasta la primera parte del 11. Que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio, para que disiernan lo que es mejor, y sean puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo. No lo puedes creer. Es inaudito. Y solo te queda preguntarle a tu amigo, ¿pero por qué oras por estas cosas? Y su respuesta tiene toda la autoridad de un siervo de Dios que es bien sazonado, para la gloria y para la alabanza de Dios. No es para ti, es para la gloria y para la alabanza de Dios. Así concluye Pablo. Y claro, ¿qué otra razón podríamos dar? Todo es para la gloria de Dios. Dice que Dios creó todo lo que existe para su propia gloria y alabanza. De hecho, es la primera respuesta del catecismo que vimos hace algunos meses. A ver si recordamos, ¿cuál es el fin principal del hombre? Correcto, el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. No es para que yo me sienta satisfecho, no es para que yo me sienta completo, es para Dios. Es lo que nos enseña Pablo, es lo que nos enseña la Biblia. No estoy diciendo que nos olvidemos de nosotros mismos. Está bien pedir por nuestras necesidades, está bien pensar en nosotros, pero que no perdamos la perspectiva de que nosotros somos los siervos, Dios es nuestro Señor. Así que concluyamos con el siguiente pensamiento. Como pueblo de Dios, mostramos un amor profundo cuando oramos por otras personas. Que llevemos al Padre sus necesidades materiales y también espirituales. Todo para la gloria y para la honra de Dios. Esto nos recuerda el más grande mandamiento. Ama a Dios por sobre todas las cosas, y a tu hermano, a tu prójimo, a tu vecino, como a ti mismo. Espero y también los invito para que comencemos a mostrar nuestro amor por la Iglesia de Dios, intercediendo y a veces sacrificando algunas de nuestros bienes por el beneficio de ella y del Evangelio, como hicieron los filipenses. Dios llenará nuestros corazones de amor y Él recibirá la honra, la gloria que demanda de cada uno de nosotros. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por este mensaje que encontramos en tu palabra. Gracias porque nos ayuda a levantar nuestra mirada a lo alto, a lo eterno, Señor, a ti. Te pedimos perdón porque muchas veces nos enfocamos únicamente en las cosas temporales. Enséñanos a orar por un buen carácter cristiano, por ser cristianos sólidos. Ayúdanos a reconocer qué es lo que nos falta para poder llevar el fruto que tú pides de cada uno de nosotros y qué es lo que te agrada, Señor. Llénanos de amor para orar por nuestros hermanos en todo el mundo, Señor. También por los que no son hermanos todavía, pero que van a escuchar el Evangelio pronto. Que nuestra forma de vivir, de pensar y hasta de sentir sean para tu alabanza y para tu gloria y tu honra, porque solamente tú las mereces. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.